La refinería Refipampa, allí en Mayo, a raíz de un incendio que ocurrió en la refinería justamente, y esto derivó en que los laburantes empezaran a visibilizar las condiciones laborales en las que están llevando adelante, las condiciones de seguridad, ¿no?, en las que llevan adelante el trabajo. Vamos a conversar unos minutos con Fabio Pierdominici, él es dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca. Muy buenos días, Fabio. Muy buenos días para ustedes también. Contanos cuál es la situación hoy ahí en Refipampa. La situación hoy es que solo está en marcha la primera unidad, la más vieja, la que hacía casi 7 años que estaba operando, pero para poner en marcha la misma, nosotros esperamos 5 días, estuvo con la gente de paro, esperando que haya una inspección por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de La Pampa, para asegurar condiciones y se cumplan los requerimientos que veníamos haciendo. A lo que vos decías en la introducción, nosotros no esperamos a que ocurra el siniestro para denunciar lo que venía ocurriendo. Nosotros teníamos 2 denuncias previas hechas ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, denunciando la potencialidad, viendo que de riesgo que había en la planta. La mayoría de nosotros tenemos más de 30 años de experiencia en refinería y veíamos lo que veníamos ocurriendo y sabíamos lo que podía provocar. Lamentablemente así ocurrió, gracias a Dios sin consecuencias personales, solo para los fierros, pero tratando de evitar eso fue que se tomó la decisión que hasta que no haya una inspección y se hagan las adecuaciones que nosotros creíamos pertinentes e imprescindibles, no se retomaron las tareas. Eso ocurrió recién el miércoles de la semana pasada, o sea que la planta estuvo desde todo el fin de semana, lunes, martes y miércoles parada, hasta que se cumplieron esos requisitos. Claro. Ahora, con la unidad nueva, que ya también la tenían en marcha, pero con un montón de deficiencias también, esa quedó totalmente paralizada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, y nosotros estamos a la espera de que finalicen las obras de mejora para poder hacer un monitoreo y también evaluar si se está en condiciones de poner en marcha o no. Fabio, ¿y esas 2 denuncias previas cuándo las habían hecho? Una sobre el mes de noviembre del 2022 y la otra el día 8. No tengo presente el acta acá, pero una semana antes de que ocurriera esto. Claro. Fabián, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Fabián, ¿qué es lo que sucedió exactamente en la planta? En la planta habían puesto una unidad nueva en funcionamiento, lo que provoca que haya purgas y hidrocarburos que se van al sistema de fluentes. Estaban, por lo que entendemos, realizando una tarea de soldadura de soportería. No estaba bien tapado el alcantarillado y la chispa de una moladora fue a ese sistema de alcantarillado y ahí inició el siniestro. Claro. Ahora, ustedes advierten en 2 oportunidades que va a pasar esto y la empresa no toma ningún recaudo, ninguna medida. No, pero bueno, la empresa también se ha comportado hasta ahora. Esperemos que reviertan a través de esto, porque nosotros no es que fuimos para que le vaya mal a la empresa, sino advirtiendo de que es una actividad de riesgo y que tomen conciencia de lo mismo, pero no ha habido una comunicación muy fluida, siempre ha rechazado un poco la comunicación con el gremio. Con lo cual esperemos que eso se revierta. Nosotros hemos propuesto ahora en esta reunión que hemos podido mantener con la empresa a raíz de este evento, de que se conforme un comité mixto de seguridad e higiene, donde participe la empresa y los trabajadores, porque son ellos los que detectan dónde están las principales falencias. Entonces, esa mejora permanente creemos que puede ser una herramienta muy útil para evitar esta consecuencia, porque nosotros podemos discutir o se puede dilatar más una charla salarial, una mejora económica o una condición de laburo. Lo que nunca le vamos a poder restituir al trabajador es su integridad física o su vida, ¿no? Entonces, no puede estar su familia permanentemente con Jesús en la boca cuando su pareja va a trabajar. Y Fabián, después de lo que pasó, ¿no hubo comunicación con la empresa? Sí, ahí nosotros tuvimos una reunión el día lunes, ahí ellos nos proponían que dejemos poner en marcha, y la propuesta de ellos fue poner en marcha la primera unidad, la más vieja, la que ya estaba en funcionamiento. Nosotros le dijimos que no, bajo ningún punto de vista, porque creíamos que no estaban dadas las condiciones, que había falencias inclusive para ponerla en ella, y que nosotros íbamos a esperar a que esté la auditoría del Ministerio de Trabajo y que en la misma acta donde de esa inspección nosotros íbamos a participar, si nos dejaron participar en la inspección, mostramos cuáles eran los puntos y el ministerio le impuso la mejora en 4 puntos críticos que nosotros, para nosotros eran esenciales para la puesta en malla, les impuso que una vez que estén esos 4 puntos recién podían poner en marcha la unidad vieja. La nueva está sujeta a más cuestiones, donde se le dieron plazo de 10, 15, 20 días, un mes inclusive. Uh-huh. Vos recién decías que querían participar en el departamento o en algo que les dé seguridad. ¿No hay un departamento de seguridad e higiene como hay en otras empresas ahí? Sí, están obligados por ley. Nosotros uh-huh. lo que decimos es que le den la posibilidad de participar en esa discusión a los trabajadores. Claro. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que uno detecta el día a día en el trabajo, en los caños, y percibe dónde pueden haber eventuales situaciones de riesgo. Claro. Nosotros creemos que es fundamental, que nadie se va a cuidar mejor que uno mismo. Entonces decir, bueno, que le den voz a los trabajadores para poder detectar y hacer un programa de mejora continua, digamos, dentro de la planta, ¿no? Que es lo que requiere la industria. Hoy la industria del petróleo en el mundo funciona así, por eso se han logrado estándares bastante altos de seguridad, que cuando se desvían o se descuidan, o se empieza a ser permisivo en ese sentido, aparecen los accidentes con herida grave o seguida de muerte. Claro, en este momento hay un paro total de trabajadores del petróleo en Vaca Muerta porque un laburante perdió un brazo. Sí. Nosotros creemos que eso es un poco consecuencia de eso, se van relajando, se pierde la percepción de riesgo, se va permitiendo cada vez, digamos, si el límite es 40 kilómetros, ya 42, ya, ahí bueno, son 2 kilómetros, dejemos trabajar, ¿no, muchachos? Cuando se hicieron las normas es porque ya está evaluado cuando empieza a aumentar una situación de riesgo. Fabio, entonces, bueno, ahora, ¿cómo van a seguir? Hasta acá, lo que nos contabas, en adelante. En adelante nosotros nada, eso, esperar a ver que terminen. Ellos comprometieron a hacer en estos 10 días, finalizar con todo lo que se llama trabajo en caliente, donde hay soldadura, donde hay posibilidad de chispa. Después la intención nuestra es poder pegar una recorrida nuevamente a la planta. Bien. En lo posible acompañados otra vez de los inspectores del Ministerio de Trabajo y ver que para la puesta en marcha de la nueva unidad estén dadas las condiciones. Por ejemplo, un detalle, se había puesto en marcha sin sistema de iluminación de la planta, donde hay equipos rotativos, donde vos con baja iluminación o sola de sombra no podés percibir si un equipo está girando o no está girando, o se te hace más difícil encontrar la vía de escape, porque en las plantas sabemos que son, por decirlo de alguna manera, una maraña de caños. Con lo cual, para nosotros, por ejemplo, la falta de iluminación es un déficit importantísimo, más allá de cuestiones que faltan terminar, sistema de efluente, capacidad de evacuación de esos efluentes, una serie de cuestiones que detectamos, hay una red de incendio móvil, falta la red fija dentro de esa nueva unidad, así que de la red de incendio fija, con lo cual para nosotros hay un montón de requisitos que serían imprescindibles para que nuestros trabajadores pongan en marcha esa nueva unidad. ¿Cuál es la o cómo es la jornada laboral de alguien que labura en esa refinería? Turnos rotativos, mañana, tarde y noche. Ajá, o sea, se labura 24 horas. 24, 365 días al año. Ajá, bien, ¿y qué turnos de 8 horas cada turno? Sí, de 8 horas. Uh-huh. Excepcionalmente se pueden hacer 12 en este periodo, sobre todo cuando era puesta en marcha una nueva unidad, por un tema de capacitación y eso, por ahí la gente más experimentada se solopa con los trabajadores más nuevos, que también es una situación que nosotros detectamos. Tarda mucho hacerse un buen operador de planta de la refinería y ahí había trabajadores que tenían entre 3 y 6 meses, claro, que todavía no tienen la experiencia necesaria para operar en una planta de riego. Claro. Y Fabio, ¿el laburo nocturno es más peligroso o es lo mismo? Está asociado a que sí, por ejemplo, las grandes catástrofes mundiales, si ustedes pasan la de Exxon Valdez, la de planta de agroquímico en la India, la de Milán, por lo general, o Chernobyl mismo, ocurren de noche, por lo general. Claro. El grado de atención, el hombre tiene un estado, un biorritmo natural, es más difícil mantener un grado de atención el mismo de noche que de día, pero sabemos que la actividad exige que ser un proceso continuo, con lo cual nada, por eso hay que tener todos los recaudos que la menor cantidad de desvío posible. Sí, porque recién hablabas de que no tenían puesta la luminaria en el lugar. Si trabajan 24 horas es como realmente un riesgo que están asumiendo ya sabiendo lo que puede pasar. Sí. En ese punto, por ejemplo, simular la luz de día, lo más, pues de noche, tener la misma casi luminosidad, contribuye a tener ese grado de atención, que está medio en penumbra y uno es de noche, es más fácil que le agarre somnolencia. Claro, claro. ¿Y qué cantidad se refina por día en esa refinería? ¿Lo tienen ustedes? 700 metros. Ajá. Y esto, digamos, cuando... Chiquita. Claro, ustedes así cuando nos dicen... Y con base de especificaciones, vos calculás que la de Bahía Blanca es considerada chica todavía, nosotros teníamos expectativa en Bahía Blanca que se pase a traspasar una mediana, con 6.000 metros. Claro, y acá es 700. Si consideras una refinería chica con 6.000 metros, imagínate que está con 700, bueno, ahora iba a pasar a casi a duplicar, bueno, no tengo los pasajes claros de la nueva unidad, pero creo que van a superar los 1.400 metros ahora con la nueva unidad. Claro. Igualmente sigue siendo una refinería chica. Claro. Eso iba a decir que la nueva unidad es porque hay más extracción. Porque va a ser más claro, va a tener más pasajes. Por un momento. El horno, uh-huh. La planta va a tomar más crudo y va a tener más producto final. Después de ese producto final, después está el grado de tecnología, digamos. No sí. Es una planta que, por ejemplo, esté sacando naftas hidrotratadas, que es lo que exige hoy el mercado, o gasoil hidrotratado, digamos, saca gasoil 500 o naftas livianas. Digamos que ellos tendrán que deben estar comprando para hacer el blending productos que ellos no hacen, los deben traer en camiones, los traen camiones, seguramente no los deben traer, los traen seguramente. Fabio, ¿cómo es la capacitación? ¿Ustedes tienen una capacitación anual o de vez en cuando? ¿Cómo es? Ahí, bueno, notamos ese déficit. La actividad necesita, este tipo de actividad necesita capacitación permanente, porque la innovación tecnológica es muy rápido. Lo que sí nosotros detectamos en esta visita a la refinería de 25, que había un déficit importante en cuanto a las horas que prestaban a la capacitación a los trabajadores. Perfecto, perfecto. Fabio Pierdominici, te agradecemos esta comunicación y seguramente vamos a volver a conversar, ¿eh? Con mucho gusto. Bueno, muy amable. Un saludo a la audiencia. Abrazo grande. Gracias. Muy muy amable y muy claro también. Uh-huh. Fabio Pierdominici, dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca, trabajadores de Refipampa, la refinería que está ubicada en 25 de mayo, estuvieron en medidas de fuerza a raíz de un incendio. Como les decía hace un ratito también, en este momento hay un paro total en Vaca Muerta, luego de que un operario perdiera el brazo. Allí en Vaca Muerta hay laburantes pampeanos que seguramente también están llevando adelante el paro. En Vaca Muerta el gremio que actúa no es este mismo, que es el de Bahía Blanca, sino que actúa, ya les digo, quien tiene la representación sindical es el Sindicato de Gas Petróleo, de Petróleo y Gas Privado Río Negro, Neuquén y La Pampa, el que tiene como secretario general a Rucci. Pensaba yo ayer, ¿no? Tenemos los laburantes de Refipampa en medidas de fuerza, hablando de las condiciones de seguridad y salubridad, a los salineros en la minería, también en la provincia, con medidas de fuerza. Prestemos atención a esos sectores que son privados, que nos quedan lejos de la capital, pero que están sosteniendo las explotaciones más importantes de la provincia o más importantes en esas áreas, ¿no? De la minería y el petróleo. Ya venimos.